Se está viendo en la Unión, en la calle, la fuerza que tiene el Movimiento Obrero de Córdoba y bueno, esperemos que esto sirva para una unificación completa de todo el Movimiento Obrero, ¿no? Dentro de la 12GT, dentro de la CTA, todos los compañeros tenemos que estar en la calle, los dirigentes tenemos que estar a la altura de las circunstancias para pelear por los derechos de cada uno de los trabajadores formales, los trabajadores informales, de los pequeños y medianos empresarios y por los compañeros del territorio que no tienen trabajo. Bueno, aquí están presentes justamente esos compañeros, ¿no? Todos, todos. Pero nosotros, la dirigente, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Tenemos que estar más unidos que nunca. ¿Cómo le llega el mensaje? ¿Cómo le debe llegar este mensaje a la CGT Nacional? La CGT Nacional, y si no le llega el mensaje, desde el interior del país le tenemos que pedir que se vayan, que se vayan. Si no decretan un paro nacional, ahora se tienen que ir. ¿Y acá en Córdoba puede haber un paro, digo, cercano a lo mejor al día del cordobazo? Nosotros ya estamos hablando entre toda nuestra organización, con los compañeros de CTA, dentro de nuestra CGT, la Nacional y Popular Rodríguez Peña, y bueno, y estamos esperando desde el otro lado de la CGT que nos pongamos a trabajar y que seamos combativos y que decretemos un paro provincial si de nivel nacional no decretemos un paro.